Nuestros queridos gremlins, hay muchas formas de decir las cosas. Nosotros hemos querido hacerlo con parte de lo creado en estos años. Ustedes interpreten como mejor les parezca. Los queremos mucho. Gracias por todo. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was it was my way. Movistar, Canada Dry Limón Soda, Cerveza Cristal y su promoción La Barra Cristal. Cristal, así nos gusta. Nuevo gel de ducha Axe, así se limpian los que se portan mal. Nuevas Frac B de Costa, dos sabores unidos por una sola galleta. Y Universidad Diego Portales, tradición, innovación, pluralismo. Presentaron el portal del web, modelo 2007, en la Rock and Pop. Aprender te hace grande. Universidad de las Américas, presenta. Es tu hora en Rock and Pop. Más fuerte. Abajo tengo una palmera y arriba un sol. Y entonces la palmera tenía frío y después se hizo el día. Y la palmera le dijo al sol: ¡caliéntame los cocos! Escucha, las 4:04.